Las redes están ardiendo, 15 para las 6 de la tarde, que dale que nos vamos. A la izquierda se ve cómo aparece uno de los cómplices, que lo que hace directamente es, no se sabe todavía si es con el puño mismo o si con una con un arma, con la culata del arma, le pega directamente a la altura de la cabeza. Decí que el repartidor afortunadamente traía casco. Y en ese momento... De acá a 10 años, ¿cómo vas a estar? De acá a 10 años espero seguir haciendo música, pero ponerme objetivo, terminar en un par de estudios, carreras, por ejemplo, derecho, había dicho, arquitectura que a mí me gusta. Y nada, todo eso, toda esa idea que tengo hoy en día, espero que a los 35 ya haya cumplido la mayoría. Estaba saliendo de su vivienda para subir a su auto, ya estaba en su vehículo, en su camioneta, en su Chevrolet Tracker, y claro, estaba esperando a su madre y a su esposa, que también tenían que subir todos para irse a trabajar a la mañana. En ese momento aparecieron en escena lo que estamos viendo, los delincuentes, estamos viendo el forcejeo, pero claro, él cuando aparecen en escena los delincuentes, se defiende, se traba en lucha. Ahí ya directamente en la primera parte de este asalto es que le pegan un balazo en la rodilla izquierda. Lo que estamos viendo ahora es cuando directamente los ladrones escaparon finalmente en su camioneta y casi lo pisan. Miren lo que pasó en Ituzaingó. El muchacho llega, para la moto, se apoya en el auto. Miren lo que pasa. Ahí se nota como que estaban corriendo a alguien. Doblan en la esquina. Ahora, hora de Roma, casi el mediodía, 6:53 de la mañana. Esto implica, Adrián Ventura, que no hay papa todavía. Hubo. Sí, qué largo, ¿no? Es importante. Votamos en general y en particular en una sola votación por medios electrónicos la orden del día 596/24 requiriendo para su aprobación en conformidad con el artículo 77 de la Constitución Nacional de la mayoría absoluta del total de los miembros de esta Cámara. Se vota. Ahí va. Ahí estamos. Está votando en este momento. Está un cardiólogo acá para Gastón, por favor. Momento increíble. Se me descompone. Atención. Se me descompone. Negativo 35. Abstenciones 0. No, abstenciones 0. Atención porque son 36. No. Necesitan 37 votos para que la ley se apruebe. Mayoría absoluta. Pido silencio para poder intervenir. Resulta rechazada la orden del día 596/24. No salió ficha limpia. Ahora vamos a ver, Diego, qué pasó. No salió ficha limpia. Por mayoría. ¿Sí? No. Receptando el artículo 77 de la Constitución y no habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión. Es increíble, el kirchnerismo logró. ¿Quién no votó? ¿Quién bien vuelve? Ahora vamos a ver. Se terminó el modelo ese de la Argentina miserable. Que es el equivalente a decir la Argentina regalada en dólares. La medida que el país crece, obviamente los recursos aumentan. Si nosotros no aumentamos los gastos, efectivamente como estamos haciendo, los bajamos, entonces el Estado tiene mayores recursos para... Los argentinos terminan, la corrupción ganó. Que las personas de bien terminamos amargadas y tristes y los corruptos terminaron festejando. Ayer perdió la ley de ficha limpia porque los corruptos y defensores de los corruptos, kirchneristas, votaron en contra. Ayer perdió la ficha limpia porque los senadores de Misiones, que habían dado su palabra, cambiaron su voto, pero además lo hicieron a traición. Sin embargo, fueron los mismos senadores del PRO quienes, sin esperar a la firma del documento, apuraron las cosas y bajaron al recinto a votar, persiguiendo, vaya a saber uno, qué especulación electoral. En el medio hay elecciones nacionales donde los corruptos podrán volver a presentarse y así refugiarse en sus fueros. Ahí está. Fumata blanca. Ahí está. Eso es fumata blanca. Tenemos papa. Hay papa. Nos emocionamos todos. Estamos realmente conmovidos en el medio de la transmisión de Canal 13. Hay papa. Hay papa. Ustedes lo vivieron aquí por Canal, bueno, están viviendo este momento la alegría de la gente. Y esto obviamente confirma, wow. Alejandra, perdón, perdón Sandra y perdón Luis, que no nos podemos escuchar en lo ensordecedor que es este aplauso de la gente y la alegría. A fumata blanca, hay papa. Ay, papá, lo estamos transmitiendo, ustedes lo vivieron en directo por Canal 13. Sandra y Luis, la gente se agolpa, gran cantidad de gente joven, otra gente que está corriendo hacia la plaza tratando de llegar, gente que está... Es el momento del anuncio. Se va a conocer al papá. Dominique Manberti, ahí lo tenemos. ¿Quién será? Habemus Papam. Habemus Papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum. Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romanae Ecclesiae, Cardinalem prevost. Prevost. Prevost. Prevost. Prevost. El nuevo Papa.